No sé, grato estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted esté con nosotros cuando hagamos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, ya sea por la emisora o por la internet, donde usted podrá visitar www.escuelasabática.cl. Va a encontrar estos audios, también algún otro material para tener más claro la visión de qué es el día del Señor que se aproxima, que hemos estado conversando. Así que son invitados y gracias por aquellos que se ponen en contacto con nosotros también por el correo, lo que sea. Les agradecemos su atención a estos audios y también a la visita de la página. Bueno, ¿sabes? Hay algo interesante cuando estudiamos, o lo que hemos estado estudiando. Se nos ordena que velemos. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. ¿Qué significa eso? Significa que debemos esperar con los ojos bien abiertos. No nos durmamos en esa espera. Ahora, tenemos que decir que el hecho de velar no significa una ociosa expectativa. O sea, que nosotros nos sentemos, nos crucemos de brazos y diga, vamos a esperar hasta cuando llegue. Que ahí hay una relación, diríamos íntima en respuesta a lo que uno entiende de su venida. Porque correcto. Mira, suponiendo que el Señor dice, velad, y yo estoy así quieto, tranquilo, mirando, vendrá, miro al cielo, y de improviso me doy cuenta de que eso me está tratando de llevar a mí a la salvación, pero estoy mirando alrededor personas que se están perdiendo, que están tomando caminos equivocados, decisiones equivocadas, que no conocen la palabra, ¿qué hago ahora? Entonces adquiero cierta responsabilidad de comunicar esto que yo sé. Es como el médico, y esto no es bueno recomendarlo, pero no lo voy a recomendar. Pero tú vas al médico y tienes una enfermedad y te da un remedio y te hace bien. Y otra persona sabe, yo tengo algo, haga esto y empieza a darle la instrucción que no el todos médico... Todos los remedios sirven para todas las personas. Entonces hay muchas complicaciones y eso hay que hacer una advertencia a las personas. Cuando el médico te da una receta es porque analizó tu persona, tu cuerpo, cómo está funcionando, qué es lo que tenías, porque de improviso alguien da un remedio para una persona y le hace súper bien y el otro a lo mejor lo puede hasta matar. Por ejemplo, el caso de las personas que tienen problemas con la penicilina, tú sabes que si le aplican penicilina va a tener serios problemas. Si tiene problemas con eso, por eso el médico pregunta a usted. Bueno, en este caso, la advertencia de Dios, la medicina de Dios, como nos conoce, nos hace bien a todos. No hay ninguno que quede afuera, así que se la puede recomendar. Yo la adquirí, yo la tengo, yo gozo la relación con Dios. Goce usted también esa relación, aprenda a comunicarse con Él, a orar y a escuchar su palabra leyendo la Biblia, leyendo los conceptos, como decimos aquí, leer, por ejemplo, las cartas primera y segunda de Pedro. Bueno, tenemos que decir que lo que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Entonces, tenemos que tener, lo hemos estado repitiendo durante toda esta semana, tenemos que hacer la debida preparación. Y esa preparación no es para salvarnos. Esa preparación es porque somos salvos y nos vamos a tener un encuentro con el Señor. Ahora, con mayor razón, si nosotros hablamos de que somos salvos, tenemos que estarnos preparando para la venida del Señor, porque eso es una consecuencia, podríamos decir, de la salvación recibida, el hecho de que queramos compartir la eternidad con el Señor. Entonces no pasaremos por alto esto. Dice que tenemos que tener presente que el Señor viene a buscarnos y nos habla que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa la llegada. El Señor está comparando esa forma inesperada de llegar con su venida. Entonces tenemos que tenerlo presente. Tenemos una certeza del juicio. Tenemos que manifestar una confianza frente al juicio y una preparación para el juicio. Fíjate, pensando en eso, tiene cierta razón, a veces, razón entre comillas, cuando dicen, mira, el Señor no ha venido. Y estoy pensando que Pedro escribió hace más o menos 2000 años atrás, así gran, un poquito menos quizás, que esta carta se escriba ya por el año 64, 67, no hay una fecha exacta de la carta cuando se escribe. Así que son varios años cuando él escribe y les dice a ellos que el Señor viene pronto. Y uno dice, ¿cuántos han pasado? Uno mismo, que entró quizás a la iglesia cuando era jovencito, escuchaba la venida del Señor, ha visto descansar a sus padres, quizás muchos de los que eran, predicaban ya descansaron en el Señor.